Con motivo del Día del Sol, Choi Eun-bok, presidenta de la Asociación General de Coreanos Residentes en China, que permanece en la patria, se entrevistó el día 16 con el corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. Ella señaló en particular: el generalísimo Kim Il-sung, eterno sol de la nación, es quien levantó la potencia socialista independiente, autosustentada y autodefensiva, y el auténtico paraíso del pueblo en el suelo patrio que otrora había perdido su brillo en el mapa mundi y en que resonaba solo arirán de lágrimas de la nación débil colonizada. Gracias a su abnegación de amor a la patria, la nación y el pueblo, la coreana llegó a crear prodigios y cambios inauditos, y se ha hecho nación poderosa y próspera, gran nación altamente digna, junto con el hombre de los grandes hombres sin par. Por contar con el máximo dirigente Kim Jong-un, otro gran hombre sin igual, hoy, la dignidad y el ímpetu de la nación de Kim Il-sung y la Corea de Kim Jong-il esparcen más brillo en la cúspide.